defenders of the Earth. Defenders! Out of the sky, his rockets ignite. Gets into battle like faster than light. Flash Gordon! Lord of the jungle, the hero who stalks. The beast call him brother, the goes to war. Phantom! Defenders of the Earth. Defenders! Master of magic spells and illusion. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. No el único programa que existe, pero sí el único que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. Viene representando a la izquierda en esta ocasión. No, malditos. Sí, trae corbata amarilla, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. No es verde. Ay, cabrón, pinche daltonismo, sí, tan mamón que traigo. Y de hecho, un mensaje para todos los malditos peje zombies incongruentes. Ya se la pelaron. No importa cuánto griten fraude, es imposible el fraude. Argumenten lo que quieran, se la pelaron otra vez. Exactamente. Y aquí a mi diestra tengo al buen Zico. O sea que soy panista, algo qué pedo, ¿no? Yo soy partidista, güey, a mucha honra. Trato de ver la mejor opción. Trato de ver. Perfecto. Ya, gracias. No, para nada. Bueno, acá Nightboy hablándoles, como siempre. Oye, no me había dado cuenta que tan arjonesca es tu rima de la neta del planeta. ¿Verdad que sí? Puta, pesa. Arjona, no. Luego por placer, no por dinero, güey. Ojo, luego por placer, no por dinero. Entonces okay. No lo puedo decir puta. Está bien. Ok. Ahora, básicamente estamos a unos días. Hoy, cuando están escuchando esto, es miércoles. El viernes se estrena Spider-Man. Que es un tema fuerte. No sensible, pero es fuerte. ¿Por qué? Por las, un tema fuerte es Superman. Spider-Man es medio debilucho. No. Con el poder proporcional a una araña. Güey, es fuerte, güey. Es fuerte. Yo también no entendí su comentario, güey. ¿Por qué? Desde mi particular punto de vista. Uno, desde que empezamos el año. Ahí voy, güey. Cuando empezamos el año, nos pasamos como 4 programas hablando de Avengers y Batman y Spider-Man y shalala. De los blockbusters. Exactamente. Uh-huh. Nosotros comentábamos que sí iba a tener mucho éxito la película de Avengers. Lo pueden escuchar en Archive. O sea, nunca dijimos que iba a ser una mala película. No, pero no, que no, no sabíamos otros, el nivel. Pero no, el no, nivel no, era no, en el nivel. Inimaginable el nivel. De hecho, nosotros habíamos dicho, ¿sabes qué? Pues qué chido, qué bueno que arranque. Que podía que en tercer lugar. Exactamente. ¿No? Ajá. Según las críticas. Sí, o sea, podría haber. No tenías elementos para qué pensar. Tú ves todas las demás películas de Marvel, ninguna había recaudado más de 600 millones a nivel mundial. Es correcto. Aquí, curiosamente, que es lo que dijimos, sí se dio el assemble. Exactamente. Y parece que amalgamaron las entradas, ¿sí?, por todos lados. De hecho, lo que pensamos, oye, qué buena onda, qué chido que arranque con Avengers, porque es para calentar el verano y las películas. Viene Batman, viene Spider-Man. Güey, o sea, what the fuck, ¿no? Y de repente, huevos. ¿Cuánto ha vendido Avengers ahorita? No sé, pero 1.5 billones ya. Por ahí están a punto de llegar al millón y medio. Recordemos que es 1.500 millones, ¿no? Cuando menos 1.4. Sí, millones. Ese ya lo pasaron. Ajá, yo llegué a verlo como hace semana 1400, y medio. El término correcto en español es 1.400 millones. Sí, más cabrón. Aquí, no son billones americanos. Aquí, en español, en México, no son millones. De millones. Un billón es un millón. Un millón de millones. Allá en Estados Unidos son mil millones. Y realmente son lo mismo, porque técnicamente, si le quitamos 3 ceros, quedamos parejos. Güey, sígueme contando. Es que técnicamente es cierto, güey. Un millón de millones, cuando el nuevo peso, ya quedaron más o menos parejos. A ver, Clark, sígueme contando, güey. Pero sabe que matemáticamente tengo algo de razón, güey. Votó por algo. Igual salen las cuentas. Ahorra 800 mil millones de... 100 billions. Ah, es que nunca te dijo que eran. Es que es Doctor Evil. Nunca te dijo que eran de viejos pesos. Bueno, entonces, después nosotros pronosticábamos que los madrazos en Blockbusters iba a ser, obviamente, hablando de superhéroes, ¿no? Entre Batman y Spider-Man. Y después cambió la percepción porque Spider-Man había un enorme. ¿Cómo miedo? Lo puedo decir? No, pero más bien había un desconocimiento de decir, no. Una percepción de un reboot innecesario. Exactamente. Totalmente innecesario. Que puede seguir siendo innecesario. Totalmente de acuerdo. Ahora, Pero y no le ayudaba mucho el traje, la verdad. A mí hasta la fecha se ve muy padre, pero no me gusta. No, el traje es horrible. Pero se parece al de Jordan, están buenos. No, pero el arte de la película, y siempre en las películas de Spider-Man han tenido un excelente arte. Pero fíjate que el traje está Jorgensesco, güey. Sí, parece. Los cortos sí, no, está impresionante. Dos, lo único que he oído de las críticas es que si están esperando ver a tu madrazo como en Avengers, no lo van a ver. Es una historia de este director, Webb, que cagadamente, irónicamente, se apellida Webb, aunque es con W, me parece. Solo ha tenido una película, la de, ¿cómo se llama? 400 o 500 días de... Algo así. Bueno, esa, ¿no? Sí, con ella o algo por el estilo, ¿no? Chick flick, de hecho. Sí. Siguiendo esa tendencia, según las críticas, es una historia que se centra mucho en el desarrollo de personaje. Sí. De él y de todos los que interactúan con el Hombre Araña. Entonces van a ver una historia más cargada de argumento que de acción. ¿Muy Brian Michael Bendis? No. O sea, digamos... Qué buena sería de huevo. No. Podemos hablar una cosa tipo Ang Lee, pero bien hecha. Que trató de ser eso, Ang Lee, la neta. Es que las complejidades de una película como Avengers, su complejidad no es la historia. No. La complejidad son, se llaman los set pieces, las secuencias que necesitas que Iron Man se busquen, con Thor. Sí. Lo entendió perfectamente. Hulk, lo entendió perfectamente Guido. Sí, no. Dice, ¿qué quiere ver la gente? Putearse este con este, que Hulk se putea a todos y que sea el chistoso. Una película supo como perfectamente que es un hacerlo origen, un blockbuster. Sí. Necesitas hacer un desarrollo de personajes. Es correcto. Una película como Recordemos, Dark Knight Rises, al ser la conclusión de una trilogía, de una historia más grande, tiene que ser tu complejidad la complejidad es otra. Uh-huh. Es la historia que te dé una resolución a un conflicto es planteado correcto. Y una resolución al desarrollo de los personajes ya planteado. Ahora, ninguno de los tres es más fácil que el otro, ¿eh? No. Hacerlo bien, ninguno de los tres es... Bueno, generalmente tienes que ligar una serie de secuencias de acción dentro de una historia coherente y dentro de un ritmo vertiginoso. No es fácil. No. Hacer el desarrollo de un personaje es extremadamente es difícil. Es muy complejo. Porque y el puedes concluir caer. Una historia es muy difícil. Es por lo eso más regularmente... difícil. Por eso Stephen King tiene finales bastante payolescos. Sí. Totalmente. No, es común. Es un, o sea, de las cosas más difíciles que hay. De hecho, mira, mi ya entendiste mi humilde crítica de películas. Es muy difícil cualquiera de las tres. Mi humilde crítica de películas se basa en finales. Para mí, Spider-Man era perfecta. Hasta la tercera. Sí. Sí, pues la primera y la segunda de Raimi son buenísimas. Ojo. Spider-Man, la crítica de Spider-Man 1, es una historia lenta. Sí. Si se acuerdan. Porque es el desarrollo del personaje. Es correcto. Sí. Este aspecto, según el mismo Webb, dice, no se va a cargar a lo mismo que presentó Raimi. Va a verlo desde otro punto de vista en el aspecto de la relación y conflicto que tiene con sus padres. Okay. Se va a cargar mucho ese lado. Esperemos que no abusen de más. No, ojalá. Nada más. Ojalá. O sea, que no se vaya, por eso mencioné a Ang Lee. Que no lo hagan mal, ¿no? Exactamente. Sí. Tengo muchas ganas. Pintan muy bien. Los cortos se ven muy bien. Han convencido. El Hombre Araña es un personaje al que quiero profundamente. Entonces, creo que son de estos. ¿Dónde lo quieres profundamente? Ay, amo con todo mi corazón. O sea, de hecho son... Es que bonito es hablar correctamente el español. What the fuck. Me queda muy claro que para ti es un verano interesante y muy agradable porque están Spider-Man y Batman. O sea, no, que son tus dos personajes no favoritos. No manches, o sea, Spider-Man, Hulk. Batman, salió Hulk, salió Transformers, que le encanta a Cal Hulk. No, salió el año pasado. Fue el año pasado. Sí, güey. Fuck. Sí, cierto, sí. Discúlpenme. Sí, no. J. Joe, ¿no? No, ya yo para el año que entra. ¿Ya la pasaron? El siguiente año. Sí. Hay dos versiones de J.I. Joe. La primera es que no, es que vamos por el 3D. No. Y la otra es, esto es una reverenda mierda, lo único que se salva. No sé, pero la primera está en reverenda mierda. Que no puede ser peor. Bueno, no puede ser peor que esa. Güey, yo sabía que decíamos si llegó Schumacher, güey. No, espérate. Hay un actor que parece que es el fondo y el trasfondo de todo esto, que saltó a la fama, que sale en J.I. Joe. No me acuerdo qué película hizo. No, sí, uno de Scarlett David, que era el Cobra Commander. Yo creo que lo borra de no, su currículum. No, pero uno de los chavos ha tenido mucha identificación con el público. Y parece que van a reshootear todas las escenas para darle mayor participación a este. O para traerlo a la vida, más bien, güey, porque es como, todo el mundo es como, bailaba. Imagínense, voy a poner un ejemplo estúpido, pero digamos que hubieras agarrado al Lobo de Crepúsculo. Conste que no he visto las películas, ni me digan nada. Haces bien. Ni las pienso ver. Haces bien. Pero bueno, mejor que pues sabemos que tiene una aceptación bastante fuerte con las niñas, ¿no? Sí, sí. Entonces, imagínense que en ese entonces, este niño, tú lo hubieras contratado siendo un don nadie, y pues, lo habían contratado en Crepúsculo. Salió un don nadie, la neta. Sí, sí. Entonces, hubiera salido en Crepúsculo antes y sorpresa, se volvió una estrella. Tú lo tienes y lo vas a usar 2 minutos. No. Estás muy güey. Sí. Entonces, parece que esa es otra de las versiones que es parte del reshoot de varias escenas. Sí, digo, la versión oficial es por el 3D, que es para rehacerlo por 3D. Las versiones no oficiales son donde se, que es una reverenda mierda lo que se hizo, que a la hora de los screens, bueno, o sea, de los screenings, la gente dijo que esto es... No puedo creer que esté peor. Pues dicen que lo único que se salvaba eran las escenas de Rock. De Bruce Willis. Y de Bruce Willis. Ajá, y que de ahí en fuera la película era para tirarla a la basura, jalarla y ni buscarla, güey. Bueno, pero espérate, la 1 no tiene nada. Es más, no es G.I. Joe. No, no es G.I. Los que realmente leyeron G.I. Joe, sí, no, saben no que no es G.I. Joe. No. Ahora, lo que me llamaba mucho la atención Alejandro es que... Alejandro Sato, saludos al sí, Sato. No, Sato no tiene sí. nada que ver con G.I. Sí, no, obviamente. Decepciones tenía, me gustan mucho los monitos y las y me encanta Scarlett y están re buenas sí, las están, viejas sí, que están. Salieron más, se acabó sí ya o sea, eso fue la película y ya es que exactamente fue lo que es una mierda ahora pues sí totalmente de acuerdo ahora a lo que yo me refería por qué es un tema fuerte por qué porque de repente se empezó a ver así como decías güey Avengers está pegando cabrón o sea la taquilla de Avengers fue impresionantemente fuerte. Ajá. ¿Dónde entra? Mira, Spider-Man, una planeación muy bien hecha que no se interfirieron de entrada. Es ahorita sigue en cartelera Avengers con modestos ya entradas, obviamente por el tiempo que lleva, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no le afecta una a la otra. No. Eso es una decisión inteligente. Dark Knight todavía va a tardar en salir. ¿Cuánto más de aquí tarda? Le falta un sale las 2 semanas después de Spider-Man. Eso sí le puede afectar muy cabrón a Spider-Man. Y le va a afectar, ojo. Sí. Ahora, ya tuvo una apertura de récord en la India y en Corea. En Corea, sí. Algo así. Que según parece... No, la posiciona como de una de las terceras mejor... El tercer mejor opening a nivel... yendo bien en los... Pero, o sea, estamos hablando pequeños de que quedó... países donde ha estrenado, Japón... ¡No le puedes decir pequeño país a la India! Sí. Es el segundo más poblado. De hecho, fue mejor Avengers. Sí, eso es lo que iba. El récord de ese internacional, curiosamente, pone a Transformers, a 2 y la 3, me parece, pone a la otra franquicia que es Batman... Y este es el tercer mejor opening que ha habido por allá. Está bien. Entonces, da gusto, la verdad, porque lo sabemos y aquí lo comentamos. Cuando haya más competencia y más todo, todo va mejorando. Sí, no, obviamente. Digo, por eso me refería yo a la cuestión de que es fuerte. ¿Por qué? Porque de repente se parecía, por la falta de publicidad masiva, que lo que es la cuestión de Spider-Man como que estaba siendo relegada. ¿Sí me explico? No estábamos bombardeados por una cantidad de insulsa de... Hasta parecían de partidos políticos, güey. Mira, hay que tener en cuenta una cosa. La publicidad de Avengers la lleva Disney. Sí. La otra la lleva Sony. La industria... Bueno, el poder de Disney es impresionante en ese aspecto de merchandising. No, difiero totalmente. ¿Sí? Hay que tomar otra cosa en cuenta. Bueno, entonces estrenó no 2 meses después. No, yo estoy de acuerdo. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo. Pero de todos modos, con todo, honestamente, por ejemplo, en México, la publicidad que se le dio a Avengers ha sido mucho mayor que a Spider-Man. Sí. Yo lo único que he visto así relevante, vi en el World Trade Center una telaraña colgada plateada, cerca donde está el... La tienda de panqueques. Okay. El restaurante de panqueques que siempre está hasta la madre. Una vez más, difiero, ¿eh? La calle está llena de pósters, de murales. e incluso ya empieza a haber pósters y murales también de Batman. Sí. Pero bueno, me parece evidente. Ahora, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Arma, con Armando. Memes, no te conviene depredar a tu propio producto, que es por lo que dijiste. Difiero totalmente, no, más no, bien sí, era pues, parcialmente. Porque yo estoy de acuerdo. Efectivamente, lo que me pensé mencionando es, hicieron perfectamente no depredarse. Sí, exacto. Y digo, o sea, también no me queda muy claro que era más... Y te tocan regalías de eso, sí, como Marvel, sí, no me chingues. Sí, no, y aparte me queda muy claro que es más fácil que pegue una película de Spider-Man por lo que es el personaje en sí, a lo que podemos imaginar de un equipo que, sí, toda la legión de ñoños la conocemos, y sí, sabemos la historia de Avengers y bla, bla, bla, sí, whatever in the morning. Pensar que, pero, que Spider-Man sería... Vamos, Spider-Man. No sabemos el resultado, pero se ve muy difícil que llegue al nivel de Avengers. Sí. Yo diría que cualquiera, ¿eh? Yo creo que este año la película más taquillera del año va a ser Avengers. Sí. Dark Knight es la única que le puede competir, a mí. Yo no creo que le va a alcanzar a nadie. No, yo tampoco. Dije competir. Va a quedar en taquilla total muy, o sea, muy por abajo. Pero sí pasa el billón. Que no es un... Ajá. Sí. Yo pensaría que tiene oportunidad. Yo creo que sí. No, yo creo que sí. No la apuesto. No la No, ahí te va un problema que hay para Dark Knight. No la calidad, no esto, sino el cansancio de los blockbusters. No, al contrario, estrenas en un mejor tiempo porque hay vacaciones. Exactamente. Y ese es uno de los secretos de estrenar hacia julio en lugar de... Bueno, hacia me queda claro. Oye, movieron una película hace poquito, de hecho, hacia noviembre, que me extrañó. La de Thor. O la de esto, creo que la movieron, ¿no? Sí. La movieron para noviembre, un mes que se me hizo raro, extremadamente muy raro, y que no creo que sea su fecha definitiva. No, probablemente. Ahora fíjate. Ojo, también noviembre y diciembre son temporadas de blockbusters por el periodo de holidays que va de Thanksgiving a... Me queda claro, New Year's. Sí. Entonces también es temporada de blockbusters. ¿Sí? No tan marcada como el verano es más importante en teoría. Claro. Pero Avatar estrenó en noviembre. Oye, por cierto, el rumor muy fuerte, ¿no? Que no sé si ya esté confirmado o no, pero que parece que se va a filmar 3 películas de madrazo de Avatar. Es una salvajada eso. O sea, es como decirle, jajaja, Avengers, me los voy a empinar 10 veces. No, seguidas, la parte. Más bien fue así como que, ¿quieren mi récord? Sí. Se van a carajo. No, y me queda claro que lo van a hacer, pero pedacitos, o sea, es impresionante. Sí, porque pasó el furor. Hay que hacer una cosa. Avatar tiene una cosa muy a su favor. Es el mejor 3D que realmente se notó como 3D, pues fue impresionante. Fue la primera hecha ex profeso para 3D, güey. Creo que sí. Creo que sí. Spider-Man fue filmada. Es lo que 3D. Te iba a decir. Ahora, sí tiene el efecto Avatar. Sí. Al contrario de las demás. Ahora, aquí hay una cosa inteligente que también en taquilla, ahora, y hay que tomarla en cuenta, que le puede... Sí. Aquí hay algo que es importante, güey, comentando precisamente lo que acabas de decir del 3D y todo, que también le puede afectar en taquilla mucho a Batman. Batman no va en 3D. No va en 3D. Batman va en IMAX nada más. Sí. Y es lo que comenté, que la inteligencia puede pegar, de cierta manera de Marvel con Avengers fue de, ajá, y yo les las hago en 3D y IMAX. Sí. O sea, eso sí se vieron ambiciosos en ese aspecto. No, regularmente, ¿eh? Pero lo hacen. Todas las películas que estrenan en 3D, que ya actualmente son casi todas. Casi todas, ¿eh? Convertidas IMAX, o filmadas. Filmadas, sí. Y que van a IMAX, van IMAX y 3D ya van muy de la mano. Batman realmente porque no quisieron filmar. Te voy a dar cuál es realmente, a mi gusto, una desventaja que tiene en taquilla Batman. Y no sé si coincida aquí mi carnalito. No, ya anda contrario. Te voy a decir que por no. Eso no, pero espérate. Es Batman, no es A-rated. Esa es una gran desventaja que tiene contra Avengers. Avengers sí entran niños a verla. Todas son PG-13. Pero hay que ser sinceros. Es ¿sí? una sola clasificación. ¿Sí? Y todas aquí. Son PG-13. Bueno, allá. ¿Aquí? ¿Eh? Aquí no. Aquí según es yo, es muy... ¿Clasificación B? Es que no sé exactamente... Ahora, y con todo eso, ¿tú dejarías entrar? O sea, tú ves a un niño, no sé si lo hagan, honestamente. Pero, por ejemplo, yo no hubiera metido a mi niño de 5 años o 7 años. Por ejemplo, aquí a Avengers sí lo hubiera metido. Uh-huh, soy sincero. Sí. Pero no lo hubiera metido a ver Dark Knight. Mira, cuando salió, así no, como, o sea, la neta, nada más, no, ver al Guasón saliendo con socks es una imagen disturbing, very disturbing. Sí, ahorita hablaremos, por cierto, de una saga del famoso Guasón que viene. Pero Guasón, sí es esto de Guasón menos familiar, no está filmada en 3D y es una película más larga. Sí. Que cae, de, que es cansada, que es, no, de, estoy hablando de Dark Knight Rises. Por eso, ya tiene tiempo es de cansada. Corrida, que será alrededor de 2 horas 40 aproximadamente. Es más o menos. Entonces tiene 3 desventajas para yo, sumar. Sí. Curiosamente, digo, a pesar del sex appeal que tiene Christian Bale, es mucho más hecha para mujeres Avengers. El cast de Avengers. Ah, totalmente, güey. O sea. Tiene la sensación de María Gil y de Scarlett Johansson para los hombres, y estás hablando de otros 5 cabrones que cualquier mujer babea la almohada y no tanto, hay que ser sincero, verlo, Thor, wey, ha sido un éxito, sí. Thor. El señor este año nada más se hizo esa y el Johnson que fue otro éxito dentro de lo que cabe. Pero ahora fíjate, pero lo importante, como dices, tiene para todas las edades. ¿Por qué? Porque son las niñas que van a ver al cazador y whatever, ¿no? Y tiene Robert Downey Jr., que es para las más... Que es cautivante por sí solo. Sí, exactamente. O sea, pero vamos a ver los números ahí del primer fin, el famoso récord de primer fin de semana, que es el único que creo que puede romper este Batman, sí, estoy de acuerdo. Ya están vendidas todas las preventas de la medianoche y ya están empezando a abrir funciones a las 3 de la mañana. Me queda claro que esa la va a romper. No, a mí no. No estoy seguro, son 207 millones de dólares que no se dicen fácil. Hay que ser sincero. No se dice fácil. Fíjate qué fácil. 207 oye, millones. Pregúntale qué fácil, a tu hermano, digo, hay una cosa que no sé. ¿Cuánto ha subido el cine de hace 2 años y medio que salió la otra? Más o menos. Que discúlpame, estaba en, ¿qué? En 10 centavos dólares, que ¿no? suba, sí puede significar unos milloncitos. Pero es que no sube parejo, ojo. Me queda claro que es más caro el cine en Nueva York que en Wyoming. No, claro, por mucho, güey, sí. Y me queda claro como si rento el Blockbuster en Pedregal o en Iztapalapa, es distinto. Sí, es distinto. No, estás completamente equivocado. Yo lo creía. Yo tenía un amigo, me fui cuando yo rentaba en La Meca de Pinares. En ese entonces yo rentaba, me acuerdo, porque veíamos muchas los fines de semana. Yo rentaba a un precio como de 40 pesos, 35, 40 pesos a todos. En ese entonces, que estoy hablando hace años, fuimos al de Pedregal, que es el único que está por ahí, que está un Home Depot por ahí. Llegué y costaba 55 baros. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, no le da. En uno DVDs y en otro. No, me queda claro. Y te voy a decir cuál. Te voy a decir cuál es la lógica. Tú pones una renta cercana a el área de Tepito de 50 pesos. Te mandan al carajo. Y te mueres de hambre en 10 días. Bueno, en Tepito le puedes poner la renta hasta 30 pesos y te mandan al carajo. Porque no, pero obviamente sí te entiendes. No vas a poner un Tepito, pero sí cerca. Sí, o algo. Es un negocio y te lleva la chingada. Porque sale una horda de maletas como los de la semana pasada. Sí, exactamente. Y te carga el payaso. Y te cargan el payaso. Sí, carried by the clan. Pero eso es lo que te digo. Sí, me consta. Sí, yo por lo menos eso... Curiosamente es una franquicia, pero no se rige. Se rige por libre mercadeo. Porque, estás de acuerdo que el término de franquicias tiene que ser igual. Idéntico todo. Me queda clarísimo. Copias al carbón todo. Me queda claro, pero that's not fucking right. No. Así como el cine, ojo. ¿Cuánto está ahorita el cine? No, $17, güey. No, menos. Pero espérate, Cinépolis no cuesta parejo. No. Por ejemplo, en la zona que vayas, Tú vas a Perisur, te sale más caro el boleto que si vas acá al Portal Churubusco. Portal Churubusco. Sí. Es distinto el precio. En Estados Unidos debe andar, yo creo que entre los, ¿qué será? Los 9 y los $11. No, pero no, mi pregunta era, ¿cuánto ha subido del estreno anterior en el que rompió el récord a este? Subió 20 centavos, no. Le pueden ayudar un madral. No, subió como un dólar, güey. Pero te voy a dar un dato. Yo lo digo por la crisis, que seguramente record, subió. Ese récord, el de Dark Knight, apenas lo rompieron este año. Por eso. Avengers, 4 años. Pero estás hablando de 4 años después, con muchas de otras películas. De inflación, de todo. Con muchas otras estás hablando inclusive de Avatar, güey. Pero Avatar no tiene o no... No tiene una legión. Cameron siempre es carrera larga. Uh-huh. Él no es, sí, se me queda. Pues ve Titanic. No, y Cameron tiene dos de tres. Ve Terminator, no te ves tan rápido. Ahora, no, pero hay que ser sinceros. La apertura. ¿Para qué? Avatar. No van a ser cola vestidos de Avatar, que es la gente que rompe esos récords. O sea, la gente que puede romper los récords. No critiques es, mis costumbres para ir al cine, ¿ok? Los chavitos vestidos de Harry Potter. Feo. Estamos hablando de franquicias, cuates que van con su martillo, cuates que van de vestidos como la Legión de Star Wars. Esas son las gentes que pueden romper un récord. Sí, me queda claro. No va a romper el récord. Y es rarísimo. A las 12 de la noche. Exacto. O a las 3 de la mañana. No es normal. No, están enfermos. Están enfermos. Pero a las 12 sí, güey. Tiene 5 años que no lo hago, güey. Yo lo sé. ¿Hace cuánto que no sale una película de Star Wars a las 12 de la noche? Seguramente menos, güey, porque se estrenó ahora el episodio 4 en 3D. Y aparte hay que ser distinto. Pero ya la habías visto, güey. Sí, pero aparte, no es lo mismo una película refriteada. Sí, hay que ser sincero. O sea, no es lo mismo. Pero Dark Knight yo me la fui a ver a las 12 de la noche. No. Fue hasta el día siguiente. Al día siguiente. Por ahí de la... Pero ¿cuál fue la última que fuiste tú? Tú fuiste una de medianoche, me acuerdo. Yo creo que fue Spider-Man 3. Creo que sí, ¿verdad? Y Terminator también te la aventaste, creo, ¿no? No, Terminator, además, yo creo que la vi. ¿La viste en tu casa, güey? ¡En VHS! No, sí. No, la vi en el cine, pero la vi 2 o 3 semanas después de que se estrenó. Bueno, pero... ¿Ya viste Avengers? Pero esos son, esos son los factores que pueden romper. Entonces, estamos hablando de franquicias que tienen legiones que están dispuestos a desvelarse en un día que puede o no puede ser hábil. Exactamente. Entonces, les vale madre, güey. Que primero sea la movie y después ser... No, y hay gente que se reporta enfermo en el trabajo. Claro. No, ya son más cínicos, güey. Hay gente que dice, perdón, voy a ir a la función de medianoche, mañana no vengo. Uh-huh. Está chido. Chido. Está bien, háganlo. Yo, pero aún así, son 207 millones de dólares. Sí, está cabrón. No es fácil. No, son no pepitas. Es un récord. No, ¿viste, ¿viste el plan con Mañez? Este güey no ha ido a ver Avengers todavía. ¿Cuántas veces vas a ver Batman, carnal? No sé. Ese es plan con Maña, güey. Sí, es con Maña. Gente como estos desgraciados peligra el récord de Avengers. Güey, te voy a poner de esa manera. Batman Begins, ¿cuántas veces la viste? En el cine. Yo la vi 6 veces en el cine, güey. Menos que tú, pero sí. Más de 2, sí. Sí. Yo la vi 2. Yo Dark Knight la de haber visto 3 veces. En el Dark Knight la vi 4. Porque está más larga, güey. Está más densa, está más psicótica. Sí, es pesadona. Eso es curioso, ojo. Y es lo curioso. No sé cuántas veces, o sea... No es curioso, es enfermo, güey. No, cuánta gente... Eso es lo que te digo. Los openings y los grandes récords se ve porque hay gente... Igual de enferma que nosotros, güey. Varias veces al el cine. El mismo día, sí. Incluso, señores. Es, hay gente fíjate, que va el mismo cuando día, salió Batman... Es a lo que iba. Así, entonces, historia... son cosas que tienen que tener legiones de seguidores. Sí. O sea, no es normal. O sea, el caso de Titanic es una cosa... No, es irreal. Rarísima. Es irreal. Rarísima. Hay que ser sinceros. Sí, no creo que haya sido el efecto DiCaprio ni Kate Winslet de ese entonces. Son casos muy raros. Sí, o sea, voy a ver a la canción de O. Curiosamente, sí influyó mucho el soundtrack. Sí. No, y fue... Mira, yo no la he visto y no la pienso ver, pero me queda claro que es una buena película. Yo sí la vi, la neta. Sí, no en el cine. Te obligaron a verla, que es diferente. No. ¿Tú la viste así de propia voluntad? No, yo la vi creo que en canal Cine Permanencia Voluntaria. Puta, se tardó el doble entonces, güey. Por supuesto, güey. O sea, yo dije que sí la vi, no estoy mintiendo, cabrón. Sí. No te dije la vi el año que salió, güey. No. Yo hasta la fecha no la he visto, Titanic no la he visto. Y neta no me interesa verla. Sí, mira, es curioso y me encanta uno que sale por ahí, por cierto, de... Rose era una perra. Ok. La tabla en la que iba cabían los dos. Y salen jugando cartas acostados de los... Sí, cabían los dos. Claro que lo que no toman en cuenta es que se iba a hundir, ¿verdad? La tabla, pero bueno, fuera de eso está hartamente cagado. A ver, no, espérame. Este güey estaba recargado en la pinche tabla hasta que se congeló y se lo chupó la bruja. No es lo mismo congelado y pataleando un poco, güey, para ayudar. Porque no había toma de los piececitos, cabronas. Yo lo que me refiero es que el güey estaba recargado en la tabla. Traía ya su peso, por lo menos la mitad de su peso encima. Y en ese entonces era la gorda del Titanic. Era la gorda del Titanic, sí. No, Kate Winslet no era la mami. Es una mami. No es la mami que es ahorita, güey. Pero entonces, me quedan, por ejemplo, volviendo ya a la cuestión. Gorda de la gorda del Titanic. Pues ya quisiéramos esa gorda, ¿verdad? Pero dices, bueno, ahorita. Pero sí me queda muy claro que es por gente... que hace lo que nos, como fans, digo, al final del día, sí, los geeks es lo que hacemos. Te gusta Avengers, la vas a ver. No te llama tanto, Armando siempre lo ha dicho. A mí me vale madre Avengers. Sí, honestamente no es nada que... Por eso, y no estás muriendo de ganas. Que tengo ganas de verla, pero la neta, claro. Pero no te llevó al cine. No, pero sí la cagaste en ese aspecto. Sí es una película de cine. Sí. Pero... Igual que Avatar, es una película de cine. Avatar tampoco la he visto y tampoco me llama. Oyendo lo que quieran, no, y no me llama. No está buena, está bastante entretenida. Porque la historia es... Sí, es la guerra. Es un hero's journey. Sí. Exactamente. Bastante, es Búfalo. Tatanka. Ah, okay. No, ya vale. Es como danza con pandas también, güey. Ahora, todo el mundo le criticó eso. No mamen, ¿cuántas veces hemos visto Romeo y Julieta en los cómics? Sí, sí, sí. O sea, no mamen, digo, también no se proyecten de más. Entonces, no tiene la calidad argumental que tiene, ni tampoco la tiene Avengers. O sea, no hay. Entonces, aliviánense en ese aspecto, ¿no? Pero lo que sí me digo, lo que sí repito es, me queda claro que por el tiempo. Ver este fin de semana. Sí. De hecho, la quiero ir a ver en 4D. Nunca he visto una película en 4D. Pero es que esta sí puede valer la pena. Exacto. Esta filmada en 3D. Sí. Yo también nunca lo he visto, te soy sincero. Una, por codo, por sí, no, es que y dos, porque no había lugar. Yo dije, lo voy a hacer para Avengers. No mames, me cansé. Porque las 4D era de, ya está lleno la de mañana. Mamón. Pues sí. Efectivamente. Sí. Y y después pues ya la había visto tantas veces que ya no era lo mismo. Y además, he de reconocer que yo no soy fan del 3D. Acabo de ir a ver Prometeo hace un par de semanas en 3D. Lo que me di cuenta es, con los lentes se ve más oscura la imagen, sí, pierdes mucha definición. Hay que ser sincero. Hay cosas que a mí no me encantan del 3D. A mí no me encanta el 3D, yo prefiero una película. Pero es un gimmick muy exitoso. Ahora, entonces la novedad novedosa. No, pero espérate, ver a Spider-Man columpiándose en 3D sí va a ser sí puede ser orgasmeante. El año pasado. Creo que puede valer la pena. Entonces por eso esta sí se me antojaría verlo. Si salgo decepcionado, como de muchas otras de 3D que dices... No vuelvo a ver ni una. Pues no, seguramente después... A menos de que hagan Dark Knight en 3D. No. Filmada en 3D. No. Tampoco me mata la idea. Me gusta la idea de decir, voy a filmar mejor en IMAX y verla en una pantalla IMAX. Eso me llama un poco más la atención porque es... Más la cámara IMAX, más todo. Las cámaras IMAX son las que tienen mayor definición. Exactamente. Entonces, eso me llama la atención. Lo que va a estar choqueante. ¿Estás de acuerdo que Dark Knight estuvo el 3D choqueante? También pierdes mucho detalle. Exactamente. Porque te distrae demasiado los pop-ups. Uh-huh. Tal cual. Y se oscurece la imagen, se pierde. Pierdes perspectiva. O sea, curiosamente, aunque tienes toda la perspectiva, la pierdes. Porque el fondo pierde. Exactamente. Pasa a ser un fondo. Sí, tal cual. Y bueno, nosotros nos vamos a poner de acuerdo para este sábado ir a ver Spider-Man. De entrada vamos a un corte, pónganse de pin fieles. Esto es el himno, esto es el chat, esto es Common People. Nosotros somos el equipo secuencial. Regresamos. With our new young heroes proving their worth or become eight, defending the earth. Defenders of the earth. Defenders. Defenders of the earth. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único plan, el único programa. El único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial en esta ocasión, como se habrán dado cuenta, y esto debido a cuestiones políticas fuera de nuestro alcance. Y básicamente estamos en su gustada sección On The Run. Y el programa será de menor duración, en lugar de la hora y media. Pues será lo que dure de que alcance. Exactamente lo que alcance. No, pues va media hora nada más de programa. Sí, va a su cacho. Bueno, ya terminamos de platicar todo lo que era la cuestión de lo que vienen las películas. Se acaba de hacer un anuncio. Ajá. Que aunque te duela, lo tengo que hacer. A ver, te voy a insultar amablemente. Yo lo sé, pero me divertiré a tus costillas. Se reveló por fin el famoso proyecto secreto que tenía planeado Marvel, que era la segunda película, para el 2014, ¿no? Sí. Este proyecto es, curiosamente y contra todos los pronósticos que pudiéramos pensar, es Guardians of the Galaxy. ¿Quiénes son los Guardians? No, si ya vieron la caricatura de los Avengers, ya saben quiénes son. Ya de perdida, mira, el único que tiene el link de cierta manera con alguien conocido es Van Sastrovic. Sí. Es Van Sastrovic, o sea, del cual es el heredero del escudo del Capitán América. América en el futuro. Es el idiota que congelaron y lo mandaron a... En un no, ese es Han Solo, güey. No, güey. No. Y cuando llega... Oye, por cierto, vi unos pinches hielos. ¿Ves cómo lo evita? Espérate, ¿ves cómo lo evita? Espérate, vi unos hielos. O sea, una para charola. Hacer hielos, unas charolas, moldecitos para hielos de Han Solo. Maravilloso. Sí, sí. Una chingonería, güey. Sí. Salen carbonita, cabrón. Sí. Maravillosos. Sí. Dime dónde los viste para ir a comprarlos. No, sí salen, güey. Te voy a mandar el link. Sí. Mañana sí, te lo consigo. Están muy chidos, neta. El punto de todo esto es que Van Sastrovic lo mandan a un viaje espacial, así de que, ay, sí, para colonizar no sé qué. Lo mandan en su navecita, lo ponen en suspensión animada. Y en el momento en que llega al planeta, se tarda tanto tiempo en llegar que la tecnología avanzó lo suficiente para para viajar más rápido, y ya había una colonia de terrícolas esperando al idiota cuando llegó. Entonces dije, o sea, así de estúpido es esto de los Guardians of the Galaxy. Mira, déjalo estúpido. No, ¿cómo lo voy a dejar, güey? Conocido, ajá. Porque podemos decir que realmente son personajes oscuros de Marvel. Sí. Son unos don anyway, cabrón. O sea, cualquier güey, en pocas palabras. Técnicamente, digo, y lo que yo te dije cuando te di el anuncio, que ya se acuerdan que lo había comentado, creo que sí lo comentamos la semana en el programa, pasada, ¿verdad? Sí, la semana pasada. Que me dijeron, ¡ja! ¡Lo veo altamente improbable! Pues no. Pues no. Fue altamente improbable. Improbablemente. Real. Real. Exactamente. Yo lo comparo a todos los que conozcan a la Legión de superhéroes. Sí, Long Live the Legion, perros, ya he dicho. Y yo creo que la Legión es más conocida, la verdad, que los Guardianes de la Galaxia. Pues lo suficiente, güey. Aunque 10 por 0 sigue siendo 0. Sí, porque yo difiero, honestamente a nadie le importa ni la Legión ni los Guardianes de la Galaxia, pero pues los van a hacer película, ¿será porque lo quieren ligar con Thanos? Yo creo que tienen el link por ahí, es la manera de introducir algo interesante o algo que mueva la taquilla a favor de Guardians of the Galaxy. Aparte de que es una película que puede ser altamente atractiva con los efectos especiales, sí. Y que desaprovechó quizás Green Lantern en hacerlo. Que era lo que platicamos la semana pasada, güey. Las escenas de acción en el espacio. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que es lo que pudiera ser muy atractivo, sí. para hacer una franquicia nueva y que venga a ocupar un lugar pues, tipo Star Wars, Star Trek, no con lo mismo, pero vaya. Espacial. De superhéroes. Sí. Espacial. Digo, mira, me queda muy claro, como lo dijimos la semana pasada, que DC la defecó impresionantemente con Green Lantern. ¡Ojo! Hay cosas, dos, tres cosas rescatables de Green Lantern. Pero como mencionamos, no explotó la cuestión del espacio. Ajá. Sí, entre las muchas cosas que la regó, fue. Le metieron lana al CGI, ajá. Y no lo aprovecharon. Exactamente. Sí. La escena del sol al final de la película, sí, es altamente pitera, ¿no? Para acabar en un hangar combatiendo, sí. con el bicho ese, sí. Bicho eso, con la nubesota esa, ¿no? Con el equivalente a lo que fue Galactus, exactamente. Ajá, sí, pinche nubesota rara. Pero también me queda muy claro que no porque, digo, independientemente de que yo sea fan de la Legión o cualquier cosa así por el estilo, me queda muy claro que si Marvel saca Guardians of the Galaxy... Sí, le da en la madre de cierta manera... La saque o no la saque, o sea, le den la madre o no le den la madre, a lo que yo voy es que DC no va a sacar la Legión de Superhéroes. Que ojo, aunque Clark... Lo mismo decíamos de la Liga de la Justicia. Y no, pero es que es diferente, estás hablando... La Liga de la Justicia son íconos, son los personajes icónicos de DC. Sí. La Legión de Superhéroes, que cagadamente, como dice Clark, que a él no le importa, hay N mil personas que no les importa la Legión de Superhéroes. Pero ajá. Curiosamente, sí hay lo suficientes como para mantener unas ventas mediocres de un título que... Cancelan, sacan. Y que la banda se pone los Legion Lovers, si nos ponemos bien ponquetos. Si no sale, exactamente. Pero si sale, no lo compran. Es cagado ese. Más bien, de amor-odio DC espera que haya una suficiente cantidad de ventas como para volverlo un título importante. Y sin embargo, no. O sea, somos muy pocos los que realmente estamos al pendiente de la Legión. Fíjate que curiosamente lo mejor que hicieron hace poco fue Jeff Jones. Ajá. Lo escribió bien, la verdad. Con Gary Frank, que fue en Action Comics. Y lo metió en Action Comics. Ajá. Y no lo aprovecharon. No, no, no, no. La gente se va mucho a lo que es Paul Levitz, ajá, que es el escritor de ahorita de la Legión, que en su momento el tuvo... de ahorita y de antes. Ajá, y que tuvo un gran run en la Legión. Sin embargo, también considero yo que mucha gente está pasando por alto que Giffen fue parte fundamental del éxito que tuvo, tanto éxito que tuvo la Legión, que la tuvieron que cancelar para hacer el Five Years Later. Giffen es un muy buen escritor cósmico. Sí, no, me queda muy claro. Starling es el más famoso. Sí, ojo, pero es que Starling no es el mataheroes, güey. No, es para mi gusto Giffen y Dan Abnett y Andy Lanning. Lanning sí, muy, muy bueno. Para cosas espaciales, sí. Marvel tiene algo muy interesante que si lo logran hacer, tienen Annihilation, que es una chingonería, uh-huh, la neta. Muy difícil de conseguir, ¿eh? Y si lo hacen, tendrían sí, un muy buen neta, éxito sí, a mi gusto, ¿no? Sí, pero te digo, retomando la cuestión de la película, no porque hagas un Guardians, o sea, no porque Marvel te esté tomando un personaje o una franquicia o un grupo, eso automáticamente debe obligar, que ahí es donde se podría llevar un gran error por parte de DC, no sé si estás de acuerdo, Clarky, de que, ¿sabes qué? Pues ya me ganaste Guardians of the Galaxy, o sea, Avengers a Justice League. Ah, no, pues ahora vamos a sacar Justice League porque la vamos a sacar. Después de que la película la aventaron, ¿cuántas veces han aventado para atrás Justice League, güey? No sé. O sea, bueno, por lo menos dos, ¿no? Por lo menos una. Una oficial, ¿no? Ajá. Conocida. Sí. Uh-huh. Pero... pues bueno, si van a hacer, yo creo que mejor que se enfoquen en hacerlo. O sea, si de todos modos van a hacer Justice League, que se enfoquen en ir armando eso y no se preocupen por la Legión y que vienen los Guardianes. Exactamente. Por Dios, ¿a quién le importa? Mira, ¿sabes? Eso es a lo que voy, exactamente. Ahora, ¿no? Te voy a decir que puede caer un error, digo, curiosamente. Es la época de las grandes franquicias. Ajá. Y están determinadas por el cine mucho. Sí. Avengers, por ejemplo, los Thunderbolts, que fue lo mejor que pudo pasar en la porquería del Reborn. Sí. Ya se convirtieron en Dark Avengers nuevamente. ¿Por qué? Porque vende Avengers, así de sencillo. Sí. Entonces no descartemos, y hay un rumor muy fuerte de un cómic, y los que les decía, que Bendis viene para escribir lo cósmico. Entonces no descarten que Guardians of the Galaxy sean Cosmic Avengers. Ajá. Sí, no es probable. Guardians of the Galaxy como tal. Es harto probable. Es hartísimo probable. Y así ya haría un poco más de sentido. Harías una historia alterna que a la vez toque algo de lo que va a pasar en Avengers 2. Sí, es factible. Y esa es la gran diferencia por lo que yo digo. Así que, va a salir Guardians of the Galaxy. Pues qué chido, güey. Yo me quedaré con las ganas de ver una película de la Legión. Porque a mí en lo particular es como decir, va a haber una película de Nightwing. Ajá, ¿para qué? O sea, no es necesaria. O una película de Titans. Uh-huh. No es, yo no lo veo necesario. Que sí, que es el wet dream de los fans y a mí me encantaría ver mi personaje en el cine y bla, bla, bla. En el caso de DC es distinto, en el caso de DC tienes otras prioridades. En el caso de Marvel, ¿qué tiene más para explotar Marvel? X-Men ya lo tiene Fox y Fox lo está explotando. Fantastic Four los tiene Fox y habla varios años. Y los va a explotar aunque sea mal hecho. Sí. Ajá, y Spider-Man lo trae Sony. Y al parecer bastante sólido. Ojo, algo y que a no X-Men comentamos. Sólido también. Las ¿eh? Críticas, señores, sé que no hay a quien le van a arder estas críticas, pero véanlo en Metacritic. Spider-Man, Amazing Spider-Man tiene mejores críticas que Avengers. Es Avengers correcto. Hay una leyenda urbana de que fue aclamada por la crítica. No fue aclamada por la crítica. Pero no fue maldecida por la crítica. Le gustó. Exactamente. Y le gustó muchísimo. O sea, sí. Pero no llega a un nivel de alabar como pasó con Dark Knight. Exactamente. Exacto. Porque ojo, mucha gente confunde y ay, es que Rotten Tomatoes dice. Rotten Tomatoes no califica, o sea, no dice cuál es la calificación de la película. Se basa en Fresh gusta, y Rotten. ¿Le gustó o no le gustó? Sí, no da calificación. No, es correcto. Dice, y haces un promedio. Exactamente. No, ahí haces una entre suma. Los Fresh. La de Metacritic no es ni siquiera promedio. Es una sumatoria. Sí. Tantos positivos, tantos negativos. Punto. Ah, por eso. Pero tienes que sacar un promedio. La verdad, entre tanto, pues es tanto, ¿no? Ajá. Entonces ese porcentaje. Y Metacritic lo que hace es, no es un sumador, es ahí va asignando cuál es la calificación para asignarle una calificación a las películas. Es correcto. Películas tienen, y le gustó a mucha gente, pero tiene una calificación de 7, mira, es buena. De, es como el equivalente de decir, panzó o no panzó, ¿con cuánto panzó? Sí, ajá. Sí. Sí, esa es la diferencia entre Metacritic y Rotten. Exacto. Es correcto. Entonces, Avengers tiene una calificación de 69, que son críticas generalmente favorables. Ajá. Sí, y muy pocas. Amazing Spider-Man, aunque también es generalmente favorable, tiene una calificación de 73. Amazing Spider-Man. Ajá. Punto 4 más. Oye, pero todavía falta seguramente algunas críticas de Metacritic, ¿no? ¿Quién sabe? Porque se estrena mañana en Estados Unidos. Bueno, de hecho, hoy en la medianoche empieza a salir las funciones en Estados Unidos. Entonces, seguramente ya salieron todas. Okay. Pero tiene una calificación mayor. Digo, nada más porque es muy común, algo que platicábamos de Spider-Man, tiene críticas... Spider-Man tiene algo positivo. Positivo, ajá. Conste. A mí se me hace, por lo que platicábamos, que es más fácil que la crítica le guste porque tiene historia de dónde cortar. Al contrario de Avengers, que su mérito es, a pesar de ser un film bruto de acción, sí, así tal cual, le fue bien. Entonces, no, está muy bien armado. Ya platicábamos de que no es más fácil hacer uno que otro. Ay, se llamaban llantas. Sí. Pero, digo, nada más porque me llama la atención que sí hablan mucho de que hay la película aclamada por la crítica de Avengers y Spider-Man, pues tiene. Bueno, espérate, eso de aclamada por la crítica lo he visto hasta con las de comedia de Adam Sandler, güey. Pero, cuando dice el DVD. La comedia aclamada por la crítica. No me digas que todo el mundo no pone eso. Es que todo el mundo pone citas de alguna crítica favorable. Obvio. O incluso... National Enquirer dice, me cagué de risa. Sí. Sí. Incluso algunas desfavorables dicen, pero agarra la frasecita donde habla menos mal de nosotros y ponla. Exactamente. Pero aquí sí hay como esa percepción de que fue muy aclamada y de que Spider-Man está recibiendo críticas... Lo que te decía, ¿no? El mezcladas. Ajá. Y efectivamente, es, no. Es bastante bueno, ¿eh? Y ojo. Es bastante buena las críticas de Spider-Man. Tan gandallas son las de Metacritic que sí lo comentamos, de hecho, al aire. Pasar de 6 es bueno. Sí, de hecho, sí. No lo habíamos comentado al aire, fue offline. Off-panel, sí. Como dicen. Sí, off-panel, exactamente. Pero, digo, es importante, como dices, tomar en cuenta, y es básicamente lo que estamos platicando en el corte anterior, que no podemos descartar a un Spider-Man, que yo sigo insistiendo desde mi percepción. No he visto tanto bombardeo publicitario. Digo, a excepción del domingo pasado, que en televisión abierta pusieron el megamaratón de Spider-Man y te retacaron de comerciales de productos de la película hasta aburrirte, ¿no? Parecían de campañas políticas, güey, que decías, ya, güey. Salen a la par, entonces, prácticamente, ¿no? El estreno. Se estrena el viernes, creo, ¿no? ¿Quién? Por eso, o sea, realmente este viernes, sí salen a la par. Sí, más o menos. Par. Ajá. O sea, ya, sobre todo, se estrena, aparte de un día raro, acuérdense el martes, que Avengers estrenó acá antes. Sí. Pero se estrena en un día raro en Estados Unidos, se estrena en un martes, porque es el 4 de julio, el puente del 4 de julio. Excelente día. Entonces, para estrenar. Aprovechas el puente del 4 de julio. Entonces, no se va a llevar seguramente el récord del fin de semana, no. Porque pierdes ese fin de semana, ya llegas... Mermado. Por así decirlo. Vendido. O ya llegas con bastante lana acumulada. Pero Spider-Man yo creo que le va a ir muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Pues ya trae pues 50 debe, ¿no? Megas, ¿no? Ya de entrada sí. De... Sí, ya. De foráneo ya. De más allá del charco. Sí, across the sea, entonces, sí, ya está. Yo creo que le de va hecho, a ir muy más bien. Allá del Atlántico. No, sí. No subestimemos a ese hombre araña. No. Es uno de los personajes más populares en el mundo. Yo sí. Tengo una pregunta. A mí me surge una duda. Por lo regular hemos visto la adaptación de la imagen del héroe en la película transportada al cine, al cómic, perdón. ¿A qué me refiero? X-Men dejó sus uniformes todos mayativos, y eso fue lo hizo Quietly y cuando estaba Grant Morrison, que fue cuando los pusieron con el leather jacket a todos, ¿no? que hasta Wolverine andaba muy pimper, con la chamarra hasta abajo y la placa y todo. Grant Morrison, de hecho. Fue Grant Morrison y White le estaba haciendo el dibujo, si no me equivoco. Sí, corrígeme si estoy mal. No. Daredevil lo dejaron igual porque el traje, en realidad, me gustaba el traje de la película de Daredevil. Yo creo que fue lo único. Se me hace que es lo único rescatable de la película. No de la versión del director Scott, de la versión normal. No, de todos modos, o sea, si es fallido, el CGI es una porquería de entrada, sí. ¿No? Pero vaya, no más pitero que el Rey Escorpión. Sí. O Catwoman, güey. Es que Catwoman... No, es mi Catwoman, ni para dónde rescatarlo. Y Batman también en su momento, cuando salió lo de Burton, el traje se lo cambiaron. Se volvió completamente negro. Claro. Ajá. Ya sé que vas a que Spider-Man sí ha salido siempre con su traje tal como es. Exactamente. Con sus variaciones piteronas, como diría Armando, en este traje. Sí, pero no deja de ser folclórico. Uh-huh. Y con los colores de Spider-Man. Spider-Man, sí. Sí, claro. Pero ahora, me llama Avengers la atención que sí salieron con sus trajes modificados, pero los respetaron. Ajá. No, el de Hawkeye, ¿en qué se parece? No, Hawkeye no, pero no, o sea, Hawkeye, de hecho, pero Thor sí sale, o sea, sí se parece. No, pero todos traen su traje de superhéroe. Exacto, entonces es lo que iba, ¿no? Ultimate, o sea, si quieres, pero la versión Ultimate. Exactamente, pero lo traen, ¿no? O sea, y de perdida sabes qué es, aunque esté modificado, ¿no? Uh-huh. Pero sí lo traen, o sea, sí son clásicos como tal. Ahora, por ejemplo, lo Spider-Man viendo... es el más fiel que ha salido, eso sí. Hasta antes de esta Sam película. Raimi, a mí me el de Raimi, el mejor, el perfecto. El mejor, de la mejor todos los adaptación tiempos de un traje. De un traje del cómic en la pantalla. Completamente de acuerdo con tú. Ahora, a lo que voy es, por ejemplo, lo que decías, Hawkeye... Lo llevaron, le quitaron el traje clásico, por ponerlo de alguna manera, y ahorita en los cómics ya está con los lentecitos y muy... Pues es lógico, ¿no? Siempre tiene una influencia, y más una película que vendió tanto, ¿no? Ah, sí, no, me quedo. O sea, tiene que tener ahí, ¿no? O sea, no es un personaje que... Correcto. No es icónico. Y me viene valiendo madre porque al fin, al cabo, al pasar de los años, va a volver con su que me encanta el diseño del H en la cabeza. Neto, sí, se ve muy chido. Ahora, mi pregunta es esta. El traje de Spider-Man tiene ciertos toques jorgensescos, por ejemplo, los guantes, que al final del día los termina usando Spider-Girl, si no me equivoco, ese traje, ¿no? El de Jorgens. No sé. Sí, ¿no? Lo acabo. ¿Sí? Sí, era el que usaba el de Jorgens, lo termina usando Spider-Girl, ¿no, Rick? Sí, es considerablemente pitero el traje de la película y sí tiene icos. Digo, las suelas plateadas y todo eso. Ahora, mi pregunta, por ejemplo, es, ¿le irán a cambiar, irán a hacer esa misma transportación al cómic? No creo. ¿No? No creo. Humberto sería capaz de dibujarlo así tipo... No sería capaz, Humberto te diría. Y yo sé que te contestaría. Si a mí me dicen que lo dibuja así... Lo dibujo así. Lo dibujo así. Estoy casi seguro que la contestación y se lo haremos la pregunta, sí. ¿No? Pero, eres demasiado profesional, Humberto. No, pero es que exactamente. O sea, discúlpame. O sea, el dueño de esto es... Sí, el dueño del changarro dice, cámbialo o cámbialo, ¿no? Sí. Pero Marvel pedirá este cambio. No creo. No le pondré, no veremos a un Spider-Man con las suelas plateadas. No. Y no me estoy albureando a nadie, ¿ok? No, te creo más el diseño de los guantes, que lo alteren un poquito. Puede ser. Seguramente lo verás en el cómic de la adaptación de la película. Ya. Es lo más probable, sí. Sí, ahí pero sí. No, dentro del cómic, no creo, ¿eh? No. Y menos con lo bien construido. ¡Ojo! Viene el arco que nos dijo Humberto, que no nos podía decir ni madre. Ya, empieza el Who is Alpha. Que es el sidekick del Hombre Araña Alpha. Y viene terminando la historia actual, que es de la de la película con... O para de Lizard, ¿no? Enlazar con Lizard. La película, que es contra de Lizard. Uh-huh. Pero que curiosamente es lo que comentó Humberto, ¿te acuerdas del programa que tuvimos? Que dijo, es que no tienen idea que viene para Spider-Man. Así. Exactamente. Dice, y está cabrón. Esta es la gran historia de los 50 años del Hombre Araña. Que es la que dijo, preferí esa. Sí, básicamente. Sí, exactamente. Y así nos dijo textual, es preferí esta al otro que me ofrecían. Ya viene, me parece que arranca, ¿cuándo arranca? ¿En agosto o septiembre? Oye, hablando de grandes historias que estamos esperando, salió otro promocional el día de hoy, ¿verdad? Creo que fue. Muy interesante. Muy interesante. Mira, de entrada me da un enorme gusto que sea Snyder quien lo haga y no Tony Daniel, conste, porque él propone la idea o por lo menos la saca en Detective Comics. Uh-huh. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué le dejo a mi carnalito que se llena los labios hablando de ¿Pero por qué murciélago? Vendrá ligado? O sea, algo que plantea Tony Daniel es Scott Snyder quien termina, digamos que tomando o desarrollando la idea, pero ya está anunciado a partir del Batman 13, es el regreso de El Guasón. Que el Guasón nada más lo hemos visto en el número uno de Detective, cuando se quita la cara. Oye, pedazo, por cierto, te apunté el anual de Green Lantern, que no lo tenías. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias. Por cierto, y, pues bueno, como estábamos, se quita también la cara. También al Sato, si lo oye. La cara está colgada, de hecho, en Arkham. Sí. No sabemos ni qué pasó con él. Ni fue el otro, éxito, ¿eh? El éxito, y yo creo que por lo que vale tanto el Detective Comics. Yo creo que también. Y posiblemente más valga ahora que venga el que ha pasado con el Guasón. Porque aparte el promocional que vemos es precisamente el Guasón riéndose atrás de su cara. Que es bastante grotesca la idea. Grotesca la idea, exactamente. Me encanta lo que me dijiste que dijo Capullo. A ver, ¿qué dijo Capullo exactamente? Bueno, tanto Snyder habló... No. Snyder habló que este es el... bueno, que el Guasón es su villano favorito de cualquier medio, ¿no? Dice, no nada más de cómics, es mi villano favorito de cualquier medio, de cualquier... Más que Obama, más que todo. Más que el Peje, más que Peña, más que todos. Es la historia que él siempre ha querido contar. Es algo que él ha estado pensando desde que empezó a escribir Batman en Detective. Es algo que ha ido construyendo. Y sí menciona, ¿no? Que no habrá ataduras, que sí lo piensa mostrar con todos los excesos del personaje. Y el mismo Capullo dice que, bueno, para él era un sueño el poder dibujar al Guasón en el título de Batman. Pues dice sí, que afortunadamente, si vas a Batman, quieres dibujar, ser Joker. Sí, Joker. Y dice que afortunadamente no es un sueño, sino que es una pesadilla por la historia, que es una historia que no es para blandengues. O sea, que en verdad viene... Me gusta eso. ¿No es para qué? Para blandengues. Okay. La palabra de Gulella del día es blandengues. ¿En qué otro programa aprenden tanto, nacos? A ver. Que, vamos, en verdad es una historia en la que va... vamos, se va a ver en se te va a erizar extremo. Se te sí. van a erizar los tres pelos que tienes en la espalda. Una historia de terror que es básicamente la historia más oscura que ha hecho Snyder a la fecha. Órale. Impresionante porque vemos, por ejemplo, la historia oscura, simplemente la del hijo de Gordon. Uh-huh. Sí. Es una historia bastante oscura. Pues, de hecho, todo lo que hizo con Batman, bueno, siendo Dick ¿Qué Grayson, ha hecho desde que tomó Batman? Sí, de Batman es oscuro, el Dark Mirror, o sea, desde el nombre lo dice, ¿no? Yo le agradezco a mi carnalito que me haya recomendado a Scott Snyder. Cuando salió el primer número, fue de, güey, deberías de checarlo porque ya ves que lo había cancelado, ¿no? Uh-huh. Me dijo, este güey te puede convenir. Fui, compré y le dije, efectivamente, güey, está muy chingón. Sí, no, neta, sí, es Snyder está, siempre lo he dicho, está impresionante. Entonces ya se anuncia a partir del Batman 13, que me parece que sale en, no sé si es octubre o noviembre. Uh-huh. No olvidemos que después de los números 12 vendrá un número 0 en todos los 52 títulos. Más 4. Las cuentas que hicimos la 56. Entonces, gracias al Jedi Master por decirnos una bola de tontos. A ver, 52, 58, que no saben suma. 56. Sí, entonces, pero es que estamos haciendo cancelaciones. Que no se ponga, estamos chupando a gusto. Sí. Pues suena... Un café, pero sí, bueno, estaba chupando. Sí. Suena interesante, ¿no? Uh-huh. Y al parecer también va a ser un arco grande, como lo ha sido el título del... O sea, esto de Court of Owls es una maxi-serie. Bueno, pero si lo hicieron con Court of Owls, ¿estás de acuerdo que si hay alguien que lo merece es el Joker? Ahora, te voy a decir una cosa, a mí... Él lo ha dicho, que es su Arkham Asylum o su Killing Joke. O sea, versión y sí, es su discurso definitivo sobre el personaje. Curiosamente, no deja de ser la introducción... O la presentación del que Joker. Realmente, quitando el pochismo, es la presentación del Joker. ¿Sí? ¿Sí? Porque no ha salido. Solo ha salido la piel y tras bambalinas. Salió unas tres frases. Sí. Salió tres cuadros. Pero no se le ve la cara. Sí, no. Porque no tenía. Sí, no, tal cual. Bueno, no es cierto. Sí tenía, sí, sí. Y admite que le entra el plan. Exactamente. Porque él trae algo. Sí, de hecho, un as bajo la manga. De hecho, trae madrazos en la cara en los tres cuadros que sale que dibuja Tony Daniel, güey. Sí, porque está peleando con alguien. Ajá. Que no sabemos. No, bueno, Batman, no, Batman lo refina, güey. No, sí, no, sabemos. No, no, él mata a uno de los del Dollmaker. Del Dollmaker, sí, exacto. A uno de los hijos, al hijo, sí, del Dollmaker, ¿no? Lo mata y dice: me mandaste a un pinche sustituto, ¿qué pedo? Sí. Ajá. Yo quería al mero mero. Exactamente. Y dice: toma pinche mierda. Sí. Sí. Ahora, y dice: bueno, es que te voy a hacer eso. Ya llega al Arkham Asylum y le dice: ahora sí, eres tú, cabrón. Órale, güey, empieza. Sí. Va lento. Sí. Aquí hay algo importante de mencionar. Previo a los 52, previo al Infinite Crisis, un poquito de historia. Llegó un momento, ninguna de las historias en las que ha aparecido el Joker ha sido light, netamente. Ninguna. ¿Ajá? ¿Cómo no? Joker's Millions. Bueno, sí, no manches. A ver, ¿cuál? Emperor Joker. Ok. Ok. Pero a lo ¿más que, light? ¿Quieres? No, a lo que me refiero es que las grandes historias del Joker no han sido ¿checaste light? ¿Cómo cambia? Y en realidad, buen español. Y de hecho, quitando las de la Animated Series, no hay historias extremadamente light. Desde el origen del Joker, ajá, cuando que lo matan y lo reviven, de entrada no es así como que lo más light. Estamos hablando de un... donde matan a... No, donde le dispara a Barbara Gordon, se me fue el nombre ahorita. Killing Joke, el Arkham Asylum. No son el mismo Dead in a Family, aunque digan, sí es muy malo, sí es muy malo. Pero vemos a un Joker matando a Jason Todd. Si mal no recuerdo, la historia se va a llamar a Death. ¿Esta? Está chido. ¿No matarás a Barbara? No creo. Alguien, posiblemente. A ver, ¿quién puede ser la familia? ¿Nos queda Alfred? Queda Thomas Wayne, queda este... ¡Ah! Capaz de que matan a Thomas Wayne. O igual a Damian, se puede. Damian. Uh-huh. Estaría interesante, ¿eh? Sería fuerte, ¿no? Qué buen número, por cierto, del Batman Inc. Me gustó el lo tengo que leer. Bueno, sí, está bueno. No lo he leído, dame chance, ¿no? Con todo lo que mal que he hablado yo del Batman Inc., debo reconocer que el origen de Talía está muy padre. Es el número, ¿eh? Sí. No, es el origen de Talía. No avanza mucho la historia, pero es el origen de Talía. Sí, no, o sea, sigue siendo la misma basura, pero vale la pena porque es el origen de Talía. Y te lo tienen que contar porque es la vida tal. De entrada, ver a Ra's al Ghul cargando Talía en su bambineto atrás, trepándose el Himalaya. Ya vale la pena, güey. Ya vale la pena. Está chido. Está muy chido. Me recuerda a la película Doberman en su bautizo. Algo así. ¿Tú la viste, Doberman? Sí, algo así. En poca madre. Y pero estamos hablando, por ejemplo, de un Arkham Asylum, el Dead in a Family, que vemos cómo mata a Jason Todd. Y de ahí vino una sobreexposición interesante del Joker, toda la última época de Jim Aparo dibujando Batman. Sí, sí. Los primeros números que dibuja Brake Fogle de Detective es con el Joker. Y de repente como que se dieron cuenta que lo estaban utilizando demasiado y ¡pum! No, o sea, lo cortaron cualquier historia del Joker y se volvió lo que debería ser, ¿no? Así de que cada vez que aparezca el Joker, debes sentir pánico, güey. Uh-huh. O sea, es el Joker, no es el Pingüino. Es una forma interesante en los últimos años. Uh-huh. Morrison lo utilizó muy bien como una presencia casi tras bambalinas durante casi todo su arco de Batman. Exactamente. Pero no, o sea, a lo que me refiero no es la exclusión física. ¿Cómo era Mr. Sexton? ¿Cómo se llama? Sí. Oberon Sexton, ¿no? Sí, Oberon Sexton. Sí. Ajá. Que es el juego de dominó. Entonces lo utiliza muy, muy bien. No olvidemos que también Snyder ya escribió al Joker, al Guasón, un Guasón que simple y sencillamente no funciona sin su Batman. Exactamente. Snyder lo escribe en el Detective. Sí. Cierto, sí, cierto. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que va a hacer, pero suena... Suena grande, bien. Suena fuerte, y neta... Y viene de un muy buen arco. Si hay alguien que lo pueda hacer así de oscuro, es Snyder. Sí. O sea, y para allá, para que digan, esta es mi versión definitoria, obviamente la versión definitoria de Snyder. Uh-huh. Y me queda claro que no va a ser algo light. Como diría Peter Parker, it's not for the faint of heart. Uh-huh. Ajá. O sea, como dirías tú. Sí, sí, como dirías tú, para blandengues. Ajá. Sí. Entonces, pues antes de que salga, yo creo que podría ser nuestra recomendación, ¿no? Bueno, de entrada yo recomiendo que vayan a ver Spider-Man este fin de semana. Sí. Déjense hacer tarugos, no se vengan, ay, es que yo me espero. Nada, la manga. Váyanse a ver Spider-Man, nosotros no nos hemos podido poner de acuerdo todavía, pero espero poderla que le estemos platicando la semana que entra, o sea que esperen spoilers. Si no quieren que se las spoilemos, vayan a ver la caraja película este maldito fin de semana. Muchos no necesitan nuestra invitación, ¿eh? ¿Ya viste Avengers? Yo me tardé 2-3 semanas para ver Avengers. ¿Tú ya viste Avengers? No. Y la spoileamos de todos modos. Sí. Entonces. Buen punto. Ajá, entonces vayan a verla porque... O sea, va a haber spoilers. Me perdí tanta urgencia cuando supe que Hulk agarra al blandengue de Loki y pasea con él. Sí, perdí urgencia. Sí, ¿no? Pero está muy ¿por chido. ¿Por qué? Pero realmente lo debes de ver, güey. Sí, es la escena. La neta. No, para mí la neta es cuando llegan de matar al gusanote con Thor y le suelta el madrazo a Thor y lo manda del otro lado. Está cagadísimo. Es que es muy bien. Está muy bien hecha, Avengers. Obviamente, una maldición a la gente de cierta empresa llamada Warner, creo que se llama. Eventualmente les diremos por qué, pero son maleditos desde ese momento. Maleditos. Estoy pensando en unirme a marchas de consulta y dirigirlos hacia las oficinas. Sí, de Warner, me queda muy claro. Viene también... ¿Qué más viene? ¿Qué más viene interesante en cómics? ¿Cómo va X-Men Avengers? Muy interesante. Ya para la ya semana les que entra voy a ya. Hacer un buen... Ya hay carnita para... Bastante, bastante carnita. Y aparte acaba de salir una imagen. Ajá. En el que parece sale Jean Grey. Ok. Muchos... ¡Wow! ¡Qué sorpresa! La Fuerza Phoenix. Y regresa Jean Grey. No debe venir, por wey. Eso, espérate. Pero hay gente, por ejemplo, que comentó... diciendo que era una muerte clásica, a lo cual yo le dije, no es clásica, y aparte, ¿qué esperas de un personaje cuya encarnación es Fénix? Exactamente. Que regrese. Ese está más justificado que miles de regresos que ha habido. Y por ahí andamos también, ya para terminar el programa nada más, por ahí estamos armando un asuntillo entre varias bandas, que eventualmente, cuando nos pongamos de acuerdo bien, les estaremos notificando, está muy chido, pinta pa' chido, si no salen con sus blandenguerías... me gusta, blandenguerías y joterías, ¿ok? Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa, repito, por motivos políticos, de una hora nada más. Nosotros somos el equipo secuencial y, como diría el buen Zico, vámonos. Exacto.